FM Río 94.3. 12 horas 19 minutos de este 16 y 19 de junio. Hermoso día en Coronda. Estamos en la FM Río, esto es Bermud. Estamos junto con ustedes desde hace tanto tiempo. Vamos a compartir un momento muy particular, porque el próximo 24, organizado por el Ministerio de Cultura de la Nación, el Ente Cultural Santafesino y el Ente Cultural del Sudeste Cordobés, junto con la Municipalidad de Coronda, se va a presentar en nuestra ciudad ni más ni menos que la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, que es un organismo realmente espectacular, que hacen cosas impresionantes. La Compañía de Danzas Contemporáneas es dependiente de la Dirección Nacional de Organismos Estables de la Secretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación, y junto con los otros organismos nacionales, junto con el Ballet Nacional, junto con el Coro Nacional, son los 7 organismos que la Nación está preservando y repartiendo, federalizando la actuación de los mismos en todo el país. Y ha sido una buena idea del Ente Cultural Santafesino de podernos dar la posibilidad de acceder a ver este espectáculo en Coronda. Y al respecto de esto, esta compañía de danza contemporánea está dirigida por Margarita Fernández, que realmente, yo les digo, hacía mucho que no veía un currículum tan extenso, de tanta trayectoria, como el de Margarita Fernández. Me llevaría como hasta las 3 de la tarde leérselo, pero mejor que nos cuente un poco ella esto. Lo tenemos en línea. Margarita, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, Marvel, ¿cómo estás? Feliz Día del Padre. Muchas gracias. A los padres que también son físicos y a los padres de corazón, así que, y a los que recordamos a nuestros papás. Así que a eso ante todo, feliz Día del Padre. Estoy muy bien, muchas gracias por esta invitación. Quiero decirte que en la dirección es una dirección compartida con la señora Lorena Merlino. Y que, bueno, gracias por lo del currículum, pero te puedo decir que muchos de mis colegas tienen currículums todavía más grandes. Pero bueno, el camino está transitado y yo tuve la dicha de estar en Coronda con el Ballet Folclórico Nacional cuando ocupaba el cargo de subdirectora, así que recuerdo realmente esa función y todo lo que aconteció con muchísimo cariño. Y ahora vuelvo dirigiendo la Compañía Nacional y con un grupo de intérpretes que son realmente, como decís vos, de tanta valía. Así que, bueno, llevando danza contemporánea a estos lugares que a veces cuesta que llegue la danza contemporánea, ¿no? Hay otras danzas que son como más, tienen más visibilidad. Pero bueno, esto me parece un gesto desde Coronda de recibirnos realmente hermoso. ¿Hicieron contemporánea con el Nacional acá? Claro, pero bueno, ahora volvemos, y es como que, bueno, no es tan seguido, eso es lo que te quiero decir. La danza folclórica u otras danzas tienen mayor visibilidad. La danza contemporánea es como que, cuesta un poquito más a veces no sé por qué, pero pasa de programarla. Entonces, bueno, cuando se programa y en este plan federal que uno tiene desde la DNOE, la Dirección Nacional de Organismos Estables, de llegar a distintos puntos del país, bueno, eso nos llena de alegría. Vos sabés que cuando vinieron con el Nacional, y las veces que han venido, bueno, el festival es el sábado, y normalmente el domingo, el otro día, nos juntamos acá, en este programa, a charlar. Y fue muy, muy lindo, muy enriquecedor el debate que hemos tenido con la gente del Ballet Nacional en cuanto a un montón de cosas que hacen a la actividad en sí, a la transmisión de cultura, ¿no? De traer, de aportar, de crecer, porque aparte tienen, aparte de lo que hacen, tienen una historia particular impresionante y conocimientos que uno los puede obtener justamente así, ¿no? Charlando, compartiendo un mate, en una mesa como esta. Aparte de la danza, esto que hacen, ¿no? ¿Cómo arrancaste? ¿Cómo arrancaron? ¿Cómo terminás acá? ¿Cómo terminás? No es que el que me cuentes, bueno, el final de tu vida. No, no, está bien, te hago una síntesis y explico un poco también a quienes quizá nunca han tenido acceso y que por supuesto esperamos que sea público, que venga a compartir con nosotros las funciones, ¿verdad? La Compañía Nacional de Danza Contemporánea depende de un organismo que se llama Dirección de la DENOE, que son los elencos artísticos dependientes del Ministerio de Cultura de Nación. Quien dirige la DENOE es la señora Mariela Bolacchi. Bueno, ¿quiénes conforman la DENOE? Bueno, te nombro la Orquesta Sinfónica Nacional, la Banda Sinfónica de Ciegos, el Coro Polifónico Nacional, el Coro de Niños, el Coro de, en su momento, Coro de Jóvenes, hoy Coro que interpreta todas nuestros patrimonios de música coral argentina, el Ballet Folclórico Nacional, la Orquesta Juan de Dios Filiberto y la Compañía Nacional de Danza Contemporánea. Todos estos cuerpos artísticos están integrados por gente de todo el país y al ser la devolución en cultura, ¿no es cierto?, que tiene la nación para los ciudadanos de nuestro país, son todas actividades que se desarrollan en forma gratuita. No solamente los espectáculos visibles escénicos, sino también los seminarios. Ahora a mí me toca dar clase en Coronda, como muchas veces ha tocado a otros de los intérpretes de la compañía, capacitaciones en cuanto a danza y distintas modalidades de danza, capacitaciones en iluminación, capacitaciones en sonido, capacitaciones en escenografía. Entonces, el cuerpo, digamos, capital humano con el que está formado la Compañía Nacional está integrado por distintas áreas: área artística, área técnica y área administrativa. Entonces, el área técnica muchas veces, esta vez no, pero muchas veces, ha ido también impartiendo seminarios y cursos para que, con los recursos que hay en algunos lugares, por ejemplo, lumínicos, se logren efectos, se evalúen si hay que armar otro tipo de parrilla se llama, a la parte superior del escenario donde penden las luces. Correcto. Bueno, cómo ayudar, si no tenés dinero, cómo hacerlo, cómo capacitar, intercambio con otros técnicos, cómo hay un montón de técnicos en algunos lugares de nuestro país que han resuelto y trabajan excelentemente bien. En fin, es como un ida y vuelta maravilloso que nosotros compartimos. ¿Cómo llego? Bueno, yo llego después de un concurso, o sea, así como concursé para el cargo de subdirectora del Ballet Folclórico Nacional, terminado mi periodo de trabajo, junto con Lorena Merlino presentamos un proyecto para la Compañía Nacional, que salió beneficiado con el cargo de dirección y subdirección, aunque yo le llamo dirección compartida, ¿no? Y bueno, y en esta maravillosa oportunidad, uno se encuentra con quienes fundaron, con la línea fundadora de la compañía, que hoy siguen siendo integrantes, cuatro de ellos integrantes. ¿Qué quiero decir? Que quienes fundaron en su momento lo que se llamó Nuevos Rumbos y después Compañía Nacional de Danza Contemporánea, hoy están vigentes como artistas. Pero bueno, en determinado momento, cuando ya fueron más que seis y empezaron a ser más y más y a tener cuerpos administrativos, cuerpos técnicos, decidieron de motu propio llamar a concursos a directoras. La directora anterior, la señora Cristina Gómez Comini, cordobesa, y en este momento nos toca a nosotras dos estar en este propósito de llevar a la compañía y demostrar a la compañía y lo que la compañía y sus artistas saben hacer. Así que bueno, es un desafío, porque es un desafío poder concretar un montón de cosas, como en este caso las giras, porque para quienes nos reciben es todo un gasto y toda una movida muy grande, y para quienes vamos también dejar lo mejor de nosotros allí. Estoy charlando con Margarita Fernández, que es la directora de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea. ¿Cómo hay que ir? No, la idea es, viste, esto no es algo totalmente conocido, es muy diferente esta danza que hacen ustedes, la danza contemporánea, al resto, ¿no? Y uno como que no está acostumbrado, no se ve normalmente esto. Entonces creo que hay que ir preparado a abrir un poco la cabeza, ir preparado a aprender, a ver, a disfrutar otra cosa. Y eso es lo que espero que me digas. ¿Qué es la otra cosa que tienen ustedes? Mira, yo creo que hay... Al menos la experiencia que me quedó a mí cuando... O sea, se armó también, muchas veces se arma. Por supuesto que cuanto más conoces, mejor es. Cuanto más herramientas tenés de conocimiento, en lo que sea, en cualquier área, siempre va a ser beneficioso. Sí, correcto, correcto. Pero me parece que ir con el corazón puro, digamos, ir a un espectáculo que te están brindando los artistas, un hecho escénico, y que vos estés abierto a eso, nada más. A estar, digamos, viste que hay una cosa que se llama Seomai, o sea, es espectare, mirar con admiración. Ajá. Con admiración, no digo con admiración en el sentido, cómo vamos a admirar, sino decir, bueno, me pongo en este momento, en este ritual que se provoca entre el artista que está en el escenario y yo, que soy espectador, y bueno, y dejo recibir la información y el sentir que me están brindando escénicamente. Hay gente que tendrá un campo más abierto a ser receptor, hay gente que le gustará más, otros que se sentirán más vulnerados. Bueno, igual en esta obra que vamos a presentar, que se llama Tensión Espacial, del coreógrafo coreano Jae-Do Kim, en esa tensión espacial creo que se mueven varios factores que tienen que ver con las sensibilidades. No pasa por entender toda una obra, no tenés que tener un relato de dramaturgia coreográfica, no, tenés que dejarte sentir y llevar por una música que es de él, del mismo coreógrafo, que es una persona muy inteligente, que lo vamos a recibir a fin de año otra vez, una persona muy joven, donde se mezcla, él mismo lo dice, el espíritu coreano con esa mística que los envuelve en sus movimientos, que son movimientos que parecen muy actuales, pero que también nos remiten a movimientos más marciales o orientales, que están in situ tanto en ejercicios, digamos así, compositivos de meditación, como de artes marciales. Y con el tango, él, vas a saber cómo sintió el tango, como para poder en su imaginario poner cosas que no vas a ver tango, pero hay un corte, hay una marcación, hay algo que en algún momento aparece. Y hay también como una alineación del movimiento, ¿viste? Están como alienados los personajes, y después también entra en una necesidad humana de calma, de reposo. Es lindo, creo que bueno, va a ser lindo lo que van a sentir, va a ser hermosa la entrega, lo sé, me consta, y lo lindo es, vuelvo a repetirte, poder tener espacios escénicos que a veces son convencionales o no. Vamos a estar en esta gira que hacemos de Lente Santafesino en canchas de básquet, en lugares que no son precisamente un escenario a la italiana, y bueno, compartiendo y dando lo mejor de nosotros. La recepción que tienen es la gente es muy buena, ¿no? La recepción es muy buena. Es muy buena, y ni te cuento cuando damos seminarios. Yo que ahora vengo hace 3 días, donde también me tocó dar un montón de clases, tanto para el Ministerio de Educación de Tucumán, por primera vez, en las escuelas con orientación artística, como en trabajar para el Ministerio de Cultura, en otros espacios. La recepción cuando vos vas, cuando das seminarios, cuando te reciben, es maravilloso. O sea, que no solamente es el espacio escénico en sí mismo, sino todo lo que se da alrededor y todo lo que hace también para nutrir a quienes integran la compañía, porque cuando vos vas al interior recibís un montón de cosas. Vos vas con ganas de brindar, claro, pero venís con la valija llena de emociones, de sensaciones, de recuerdos, de sensibilidades. Aparte, no solamente es lo que pasa en el escenario, no es el tiempo solamente de la obra, sino que es el compartir en la previa, en el después y en esta transmisión de conocimientos que, como estás brindándote vos, desde ya muchísimas gracias por recibirnos un domingo, aportan a la cultura de la gente, sin lugar a dudas. O sea, tener la cabeza abierta como para poder disfrutar de cosas como esta y aprender aparte. Marvel, yo no sé si te llegó la invitación, discúlpame que en este momento no quiero pasar una dirección que no sea la correcta, pero me gustaría que a los oyentes vos les pases el día, sí, la hora 24, de la función. El día 24, claro, a las 20 horas en el Salón Oreste Mosconi de la Mutual de la Sociedad Argentina. Y a las 14, no, a las 16 tenés el seminario. A las 16 es el seminario, a las 20 es la obra. Ya están todo dispuesto y te estamos esperando, pero vamos a disfrutar una jornada muy linda en esto que yo le aclaro a la gente, a los amigos que nos acompañan desde hace tanto tiempo. Esto es un espectáculo a nivel mundial, tenemos la suerte de tener artistas como Margarita Fernández y como todo el equipo, a la que, bueno, ya hemos visto cuando vinieron al Festival de Coronda, el Festival de Danzas Folclóricas Argentinas, con el Ballet Nacional. La gente se debe acordar, deben recordar las cosas que hablábamos con ellos. Esta experiencia tan grata de tener artistas de tanta valía en el escenario de Coronda. Bueno, vamos a volver a verlos con una obra bastante particular, y haciendo lo que les gusta, y cuando uno hace lo que les gusta, creo que trasunta al espectador eso, ¿no? Las ganas, la pasión, la fuerza. Uh-huh. Se hace, y se genera ese feedback. Si se logra, en buena hora, y si no, bueno, es otra historia. No, yo sé que se va a lograr. Claro, ¿no? Viste, por ahí uno va... No, ¿sabés lo que pasa? Que uno va con... Al menos me pasa a mí, voy con determinadas expectativas. Entonces... Me predispongo claro, a ir, abro la cabeza y digo, bueno, voy a ver danza contemporánea. ¿Y qué? Si te gusta, lo que viste, te gustó, bueno, voy a ver, porque no tengo alternativa de que si no voy y no veo, no aprendo. Y puedo, claro, decir mañana, mira, sí vi danza contemporánea. ¿Y qué viste? ¿Y viste la Compañía Nacional? Ah, bueno. O sea, es muy importante el nivel que tienen ustedes a nivel mundial y es muy grato para nosotros poder tener la gran suerte de poderlos recibir en Coronda y brindar un espectáculo de esta jerarquía, sin duda. Uh-huh. Bueno, te agradezco muchísimo. Ya creo que, bueno, es una presentación que nos estás dando, que bueno, estamos ahí, ¿viste? Ahora, esto nos pone efervescente. Con esta, agradecerte mucho, mucho. Margarita, cuéntase que están con esta obra. Mucho tiempo. O sea, esta obra forma parte del patrimonio coreográfico de la compañía. No se hace siempre, pero es una obra que tiene una particularidad: se puede hacer de más personas y de menos, claro, personas, que eso, aunque te parezca mentira, ayuda a los espacios escénicos que a veces, claro, no son tan grandes. Obviamente, sí, sí. Entonces, bueno, es una obra que se regaló desde Corea para el aniversario de las relaciones coreanas argentinas. Uh-huh. Y que, bueno, ahora que se cumplen otra vez, cumplen años, cada 5 años hay eventos. Este año va a ser un evento muy grande, tiene muchas personas de Corea para fin de año, y lo lindo va a ser que el coreógrafo Jeju Kim viene con su compañía. Mira. Y vamos a estar en el Teatro Nacional Cervantes, cito, en Capital Federal, haciendo una función compartida con el elenco coreano. para el mes de fines de octubre. Así que bueno, va a ser muy emocionante. Qué lindo, realmente qué lindo. Margarita, desearte una buena semana, esperarlos con ansias, seguramente gracias. Vamos a pasar un buen momento, felicitarlos por lo que hacen, agradecerles por gracias. Lo que hacen, por la cultura de este país, mostrándola por todo el país y en el extranjero, y recordarles a la gente que está escuchando que esto va a pasar el 24 y que se predispongan a ir y que aprovechen. ¿Sabes por qué? Básicamente porque no sé si vas a tener la oportunidad nuevamente de tenerlo, ojalá sí, pero te pasa el tren adelante y te abre la puerta y te dice: venía a mirar danza contemporánea de lo mejor del mundo. Y, viste, ¿por qué no vas a ir? Andá, y la gente que sabe de esto, porque en Coronda hay gente que sabe de esto, tiene la posibilidad, y ya está agradecida de que vengan, porque saben que van a disfrutar de un momento realmente bueno. Y también lo que te quiero decir es que, que ojalá en los cursos, en los seminarios, puedan también venir quienes quieran acercarse, porque es un placer para mí poder brindar algo de lo que aprendí y trabajar en esto, que es lo que realmente me apasiona, que es el transmitir danza, ¿no? Eso es importante. Habla muy bien de ustedes esto de transmitir en todo lo que hacen, toda la experiencia que tienen de tantos años. Margarita, gracias por este contacto de corazón y los estamos esperando. Bueno, muchísimas gracias. Ahí vamos a estar y te vamos a conocer. No sé, capaz que nosotros ya nos conocimos, pero y vamos a charlar con vos y todo lo que nos quieran preguntar, bueno, allí estaremos. Gracias, tengas un buen domingo. Gracias, un beso grande, abrazo de luz. Muchas gracias a todos. Acá hablamos con la directora de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, Margarita Fernández. Realmente un lujazo para nosotros esto. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.